Lecciones de la Biblia a continuación. Pablo y Silas fueron a Filipos y compartieron la palabra del Señor, pero en ese lugar padecieron encarcelamiento, azotes, fueron maltratados. Después de un milagroso evento en el cual un terremoto hizo que las celdas se abrieran, pero ellos no escaparon porque ellos tenían paz en su corazón, estaban no enojados, no tristes, sino que cantaban, alababan el nombre de Dios. Y luego tuvieron el privilegio de bautizar a la familia del carcelero. Y después de recibir la curación de sus heridas, y los magistrados de Filipos se enteraron que no había ninguna acusación más en contra de ellas, pues los dejaron libres, no sin antes saber que eran ciudadanos romanos, lo cual los preocupó, y permitieron entonces que Pablo y Silas salieran de allí. Podemos imaginar a Pablo y Silas compartiendo mientras caminaban muchos kilómetros en ese recorrido, pensando a dónde iban ahora, si la experiencia de Filipos iba a hacerles declinar su deseo de compartir la palabra, si era mejor momento de decir, bueno, ya no más riesgos, ya no más sufrimientos, ya no más dolores, ya no más tragedias por causa del Evangelio. Ya una vez aprendimos la lección, muchas cosas de esas pudieron haber pasado. Y seguramente mientras caminaban sentían el dolor porque todavía estaban recientes. Y podemos imaginar que el dolor en el cuerpo de ellos no solo tenían la marca, sino que también la consecuencia de esos azotes. Pero Pablo y Silas no estaban pensando en abandonar la tarea. Al contrario, creemos que esas experiencias los fortalecieron de tal manera que dijeron, vamos hacia adelante, vamos a Tesalónica, no sabemos qué nos va a suceder allí, esperemos que sea distinto el trato, esperemos que allí las cosas sean más fáciles, más personas que acepten el Evangelio, no tengamos que pasar por esas experiencias. Tal vez eso estaba en sus mentes, en sus corazones. Pero lo que sí estamos seguros era su determinación a seguir adelante, a no desmayar, a echar todas sus energías, todas sus fuerzas y a compartir a Cristo Jesús. Por eso vamos a iniciar con la lectura del capítulo número 2. En sus primeros versos, en esa carta, Pablo comparte a los hermanos de Tesalónica su experiencia cuando llegó allí. Ya vimos en el capítulo 1 una oración de agradecimiento, de gozo, porque los tesalonicenses habían reaccionado positivamente y habían seguido bien el ejemplo de compartir a Cristo Jesús. Ahora en el capítulo 2, Pablo empieza a compartir con ellos lo que sentía, lo que había vivido mientras estuvo con esos hermanos. El verso 1 dice así: porque vosotros mismos sabéis, hermanos, que nuestra visita a vosotros no fue vana. Pablo está seguro que haber llegado a Tesalónica no fue en vano. No fue tiempo perdido, no fueron energías perdidas, no fueron recursos perdidos. Fue provechoso. Y ya en el capítulo 1 narró por qué fue provechoso. Por lo que ahora se podía ver como frutos de su trabajo evangelístico. Por eso ahora está seguro que al escribir a los tesalonicenses, él les puede decir con certeza, nuestra visita a vosotros no fue vana. La presencia del poder del Espíritu Santo hizo una obra grande en los tesalonicenses. El verso 2 dice, aún habiendo nosotros padecido antes, habiendo sido afrentados en Filipos, como ya lo sabéis, tuvimos osada confianza en nuestro Dios para anunciaros el Evangelio en medio de gran oposición. Pablo les dice a los tesalonicenses, recuerden, nosotros padecimos en Filipos. Allí pasamos por dificultades, por adversidades, estuvimos presos, nos dieron un maltrato, pero teníamos tal confianza en Dios. Él dice, osada confianza en Dios. una entrega total, dispuestos a ir a donde Dios los quisiera llevar. Experiencia maravillosa la de estos dos hombres, totalmente entregados en las manos de Dios, conducidos por el Espíritu Santo, y Él los encaminó a Tesalónica, y Él permitió que, a pesar de las dificultades que habían habido en Filipos y también la oposición que iban a encontrar en Tesalónica, el Evangelio pudiera crecer entre los corazones de los tesalonicenses. Pablo podía escuchar tal vez en su mente: no prediquen el Evangelio otra vez, no se arriesguen, ¿para qué van a ir si ya ven, ahí van a encontrar seguramente enemigos? Pero también escuchaban la voz del Señor que les decía: sean valientes, sean fuertes, sigan adelante. Seguramente tenían la certeza que Dios estaba con ellos, que era su Espíritu Santo quien los conducía, y que a pesar de las adversidades, los enfrentamientos, Dios haría crecer el Evangelio. Nosotros tenemos también la misma certeza. Lo que no tenemos tal vez es la valentía de Pablo y Silas, porque a veces nos atemorizamos cuando una puerta se nos cierra, cuando nos dicen que ese lugar es peligroso, o tal vez cuando hemos escuchado a alguien decir que allí las personas no reciben el Evangelio. Y en otras ocasiones también nos da temor saber que las personas tienen otra religión y que no van a aceptar una verdad diferente a la que ya conocen. Pablo y Silas, a pesar de su dolor, a pesar de las adversidades, salieron guiados por el Espíritu y tenían plena confianza en Dios. Eso nos dice el verso 2, y esa debiera ser también nuestra actitud, una plena confianza en Dios. Algunas puertas nos van a ser cerradas. Otras veces las personas nos dirán: no quiero saber. Otras veces correremos peligro. Tal vez alguna vez te han asaltado posiblemente por andar compartiendo el Evangelio. Otras veces has tenido que sufrir las inclemencias del tiempo. Tal vez alguna vez te tocó caminar una larga distancia porque ya no encontraste medio de transporte. Son algunas de las pequeñas dificultades que encontramos nosotros. Pero no creo que haya sido ya a parar a la cárcel. Ni tampoco te puedo imaginar con 30 azotes. Ni tampoco te puedo imaginar varios días sin recibir alimento porque estás allí detenido por los enemigos. Así que lo que podamos estar pasando y en algún momento pudiera suceder, nunca sería comparado con lo que Pablo y Silas hicieron. Y si fueron a Tesalónica, era porque sabían que Dios estaría con ellos. Estamos invitados a ser valientes. Al Señor no le agradan los temerosos. Recuerda, su palabra dice que solo los valientes arrebatarán el reino de los cielos. Nosotros tenemos que ir con tal determinación a los lugares donde la palabra de Dios todavía no ha llegado. Y posiblemente estén cerca. Posiblemente estén más cerca de lo que te estás imaginando. Allí mismo donde estás en este momento, tal vez hay alguna persona que no conoce de Jesús. Ve, comparte. Y si algo te es opuesto, no tengas temor. La seguridad la tienes. El Espíritu de Dios está contigo, así que es hora de seguir compartiendo este evangelio como valientes, como Pablo y Silas, sin temor, sin dudar. El Señor está con nosotros. ¿Quién irá abriendo caminos, forjando mejores destinos, pautas de amor para la humanidad? ¿Quién dirá: asumo ese rey, me entrego completo y me uno a la causa de Dios que cambia el corazón? ¿Quién irá a esos hombres tan desesperados?